Una mañana de diciembre de 1936, alrededor de las 10 a.m. hora española, estaba trabajando en mi oficina en el edificio administrativo del POUM, situado en las Ramblas de Barcelona, cuando un miliciano vestido con mono azul y pañuelo rojo se presentó en mi despacho resoplando tras subir a pie las 4 plantas que nos separaban de la recepción. El ascensor, como siempre, llevaba colgado el letrero de no funciona. El miliciano era uno de los guardias destinados al control de acceso y tenía como tarea revisar a cualquier extraño que entrara por la puerta principal. Me informó que había un inglés en la recepción que no hablaba ni catalán ni castellano. Quería ver a mi jefe, John McNair. Este había salido esa misma mañana, por lo que bajé a ver quién era ese inglés y qué quería. Allí mismo lo conocí. Se trataba del voluntario Eric Arthur Blair. Alto, desgarbado y con aspecto fascinado, acaba de llegar de Londres esa misma mañana. Había venido para alistarse como voluntario a la causa antifascista. Lo invité a entrar y escalamos juntos la larga escalinata de regreso a la cuarta planta. Exhausto y emocionado, tras pasar un día y una noche en un tren repleto de voluntarios extranjeros, tenía muy presente la idea de alistarse, pero aún no sabía en qué milicia debía hacerlo. Un conocido de Inglaterra le había aconsejado que antes de llevar a cabo el alistamiento debía contactar con John McNair en Barcelona. Al principio no lo tomé muy en serio. Era un extranjero más que venía a ayudar, uno como tantos otros. No tenía perfil de militante. Aparentemente inocente, parecía predispuesto a enrolarse de inmediato, sin importarle unidad y partido. Afortunadamente, pensé, había caído en nuestras manos antes de caer bajo el control comunista. A pesar de todo, me cayó bien. Era franco y entusiasta. Desprendía una inocencia que enternecía. Yo también había pasado por las mismas circunstancias al llegar a Barcelona. Las cosas habían cambiado mucho desde entonces. Otro punto en común era que ambos hablábamos francés. Le pregunté cómo lo había aprendido y me estuvo contando sus aventuras por París, donde se las arregló para vivir trabajando de ayudante de cocina. Seguramente había mucho más de lo que indicaba aquella primera impresión. Me dijo que era escritor. Semanas más tarde, estando él en el frente, averigüé que escribía bajo el seudónimo de George Orwell. Dos eventos importantes en los últimos días cambiaron la vida de Eric Blair para siempre. Primero logró llegar a España para poner su vida en juego por la causa antifascista. Después, como me explicó orgullosamente su manuscrito, El camino a Wigan Pier había sido aceptado por el Left Book Club para su publicación. Supo de estas buenas noticias justo antes de que abandonara Londres, por lo que Eric llegó a España como un hombre diferente. Pasé una hora o dos con él esperando el regreso de John McNair. Emocionado de haber llegado a España, se abrió conmigo por primera y última vez durante su estancia en España. Recuerdo que hablamos de su vida en París y la profunda impronta que dejó en él. Todo aquello parecía confirmar lo que sugerían los críticos literarios. Aunque Orwell fuera su seudónimo y el nombre con el que alcanzaría la fama mundial, para nosotros era tan solo Eric, y más formalmente, el camarada Eric Blair. McNair regresó a la oficina por la tarde y pronto convenció a Eric para unirse a la milicia internacional del POUM. Solo por accidente, o eso parecía, Blair terminó alistándose en la milicia destinada al frente de Aragón, en lugar de ir a Madrid con las brigadas internacionales controladas por el Partido Comunista. Hizo la instrucción en las casernas Lenin de Barcelona y unos días después partió hacia el frente. Ese debió de haber sido el último contacto con Eric Blair, pero antes de marcharse al frente, apalabró con el ILP un puesto de trabajo para su mujer Eileen, la cual se convertiría semanas más tarde en mi secretaria.